Uruguay. Guay, tú me dices. Este es el remix. Muchos creen que haber llegado a la cima, haber alcanzado la gloria, pero no saben que le falta mucho por caminar. Tú sabes, no es lo mismo llamarme que verme llegar tirando directo al pecho. A correr por el techo. Apártense, que se pueden lamentar. Ya estoy aquí listo para guerrear. Yo soy un salvaje, yo no soy un animal. Le gano que esta vuelta no te vayas a tirar. Eso fue un gobierno. Yo soy la escuela que no quieren muela, esos pericos enseñando un pueblo con su plagianera Puerto Rico. Ay, no sé si me explico, haciéndoselo bam bam, pero yo no te encojono, lo contigo. Payasos, lo que me encabrona, tratando moda, pensando en que aquí siga María. Fíjate, yo sí vivo al día, no hay problema mía, tengo casa propia, no vivo alquilado. Apártense. Paulo, loco, soy así. No tengo el de mí, que contra mí. Mira que tratan y yo sigo aquí. Deliran y por mi respira. Como escapo, Paulo, loco, soy así. Si me miras, te miro. Me tiras, te tiro. Así se pichan después del partido, habrá su piro. Ni nada que se me compare. Ya no pidas que me pare. Consejo, me pidiendo tu retiro. Ando por lo que saben, viejo DJ Way, que es de Santiago para joderte, por supuesto. Escucha un poquito más clase, viste cómo es que se hace. Si te gusta más mi flow, yo te lo presto. Viste, no me confundo, sigo viajando el mundo. Y tú sigues cacareando, aquí estancao. Ustedes son difuntos, los mato a todos juntos. Pa' que me entiendas si comprenda reventao. Y aparentando lo que no eres, tú me alcanzas. Tengo los pies sobre la tierra y tú descalzas. Valioso como Messi, ustedes ya están crazy. Yo sigo siendo incomparable como el Barça. Apártense, que se pueden lamentar. Paulo, loco, soy así. No te cuento en mí, que contra mí. Mira que tratan y yo sigo aquí. Deliran, por mi respira. Tú me escapo, Paulo, loco, soy así. Ay, qué poco le ha durado su racha. Ya te lo dije. No te metas con los juegos que te cacho. Tú sabes, sigo viajando el mundo. Carro lujoso, un estudio y presupuesto. Pa' que te enteres. Yo sí tengo mi problema resuelto, tú sabes. DJ Way sigue cocinando el enfume. Que de esta le separa. Y mira cómo se confunde, tú sabes. No te encuentras a mí, quien contra mí. Veterano de esta vuelta, no te vayas a tirar. Delira, mi pobre respira. Ya estoy aquí listo para guerrear. No te encuentras a mí, quien contra mí. Mira que trata y yo sigo aquí. Delira, mi pobre respira. Como el campo, Paulo, loco, soy así. Mira.